deporte adaptado, básquet adaptado en La Pampa, cuyo equipo estuvo participando del torneo de la Liga Nacional de Tercera Categoría que organiza la Federación Argentina de Básquet Adaptado. Estuvieron en San Rafael, Mendoza, y para ver cómo le fue, cuál es la nota que trae el deporte adaptado pampeano, es que estamos con el profe Juan Cruz Colombier. Buenas tardes, Juan. Juan Pablo Bertolini te saluda. Hola Juan Pablo, buenas tardes, ¿cómo te va? Muy bien, Juan, la verdad es que te agradecemos por este rato de esta hora de la siesta. No me imagino al profe de deporte adaptado durmiendo, pero no. Pero por ahí no, viste. Justamente no, estoy en un hotel a la escuela, tengo un huequito que conseguí, pero porque les debía la charla cerrada y. Y bueno, ahí coincidimos y bueno, acá estamos. Bueno, vamos a tratar de que salga la mejor comunicación posible porque ya estamos sobre la pista de que por ahí hay algunas dificultades. Así que por ahí te pido que te acomodes o algo, pero que no te llame la atención. Queremos saber cómo le fue a nuestro equipo en la hermana Mendoza y cómo estuvo el torneo y cómo nos sentimos, Juan. Bueno, agradecerte la introducción, que es así como decís vos. Es una asociación civil que venimos laburando y venimos remando mucho y bueno, concretar este objetivo que teníamos proyectado desde antes de la pandemia, fue muy importante para todo el grupo que venimos trabajando, yo soy uno de los profes, la otra profe es Romina Iglesias, el presidente es Nicolás Pérez y bueno, después atrás tenemos un grupo de padres y amigos que ayudan y acompañan más allá de todos los imprevistos que fueron surgiendo con la pandemia, logramos el objetivo, que era tener un equipo en la Liga Nacional, un equipo de básquet sobre silla, que con dos jugadores pampeanos, fuimos con 10 jugadores pampeanos, dos entrenadores pampeanos, o sea, 100% de acá, y la verdad que fue un placer, un orgullo representar a la provincia. Bueno, yo te lo digo como profe, preguntás a cualquiera de los chicos, fue increíble. Nos volvimos con muchas ganas de seguir mando, ¿no? De seguir entrenando, de seguir metiéndole. Podemos jugar, voy más o menos resumiendo, pero podemos jugar contra un equipo de Río Negro y otro de Rafael Mendoza. Jugamos dos partidos contra cada equipo. En los cuatro partidos no ganamos, perdimos, pero la experiencia de tener las primeras sensaciones de competencia a nivel nacional, de que haya un arbitraje oficial, de cinco. Ahí se empezó a entrecortar un poco, Juan. Perdón. A ver si. Bueno. A ver, volvé, por favor, a ese lugar de donde estabas antes que se escuchaba perfecto. Ahí estoy. Dale. No sé si estabas redondeando, pero bueno, te iba a preguntar por cómo es que estuvo la competencia organizada. Digo, porque el año pasado había habido una participación en 3x3. Exacto. Exacto, también de la Federación Argentina de Básquet Adaptado, un torneo 3x3, y bueno, al que participamos, y fue la primera experiencia a nivel federativo, y bueno, ahora por lograr participar en 5x5, nada, es totalmente otro juego. Muy bien, mucho más posibilidades para que jueguen todes. Que exactamente, esa posibilidad de ir haciendo cambios constantemente, de ir rotando, de que participen, y bueno, vayan ingresando todos los jugadores, es la verdad que le da la dinámica de ir pensando, digamos, distintos ataques, distintas defensas, sistemas de transición, nada, un montón de cosas del juego que te va dando la misma experiencia. Y bueno, y nada, con ganas de seguir jugando, estamos pensando en la siguiente fecha, así que desde ese punto más que contentos de esta primera experiencia y bueno, con ganas de lo que viene. Bueno, y la devolución, Juan, digo porque vos y Romina Iglesias, que es la otra directora técnica, tendrán una devolución para hacer de esta experiencia, pero ¿qué dijeron los jugadores, Juan? Y la verdad que, mirá, ellos más que contentos. Bueno, esta experiencia no fue fácil llegar a alcanzar, ya te digo, tuvimos 2 años de pandemia, tuvimos que esperar. Tuvimos que ir encontrando espacios de entrenamiento, o sea, ellos mismos saben el sacrificio que fue y bueno, las devoluciones fueron muy buenas de ellos, o sea, con ganas de, bueno, ahí se entrecorta la comunicación un poquito con Juan Cruz Colombier, que nos ahí volviste. Nos estabas comentando de esta experiencia bárbara. Este tiempo tuvimos un tiempito para recuperarnos porque jugaron 4 partidos en 2 días, fue mucha la exigencia física, estaban reventados, estaban cansados, muy cansados, una fatiga importante porque hay que tener en cuenta que ellos, si bien muchos transitan su vida diaria en una silla de ruedas y juegan después, entonces el estrés físico es muy importante. Claro. Entonces, bueno, después de una buena recuperación ya estamos pensando en los entrenamientos, ya en agosto tenemos la próxima fecha, así que ya estamos pensando en eso que se va a venir ahora en Cipolletti, en Río Negro, que es la próxima fecha, y bueno, a partir de ahí volver a planificar los juegos que vienen, y ya con otra mirada, ¿no? Con lo que va a venir siempre desde el punto competitivo, que es a lo que apuntamos, de ir mejorando. A lo que apuntamos es eso, a competir no vamos, digamos, de paseo, ya es un nivel federativo y es importante estar a la altura. Así que bueno, desde ese punto, contentos para lo que viene. ¿Y el equipo desarrolló esas ganas? ¿Tiene hambre el equipo, Juan? Sí, tiene muchas ganas de seguir creciendo. Es un equipo muy joven, la mayoría en promedio de edad, 20, 25 años. Por ejemplo, en el equipo de Mendoza, muchas personas grandes, 40, 50 años jugando, porque en sí, al tener una población reducida, digamos, lo que es el área de discapacidad, se juega, es un deporte longevo, ¿no? O sea, se juega con personas adultas, pueden jugar, no hay un límite de edad, y bueno, por eso después está la tercera categoría, y si obviamente seguís creciendo, seguís mejorando, tenés la posibilidad de la segunda categoría y bueno, así hasta la primera. Muy bien. Así que tenemos buena proyección, buena cantidad de jugadores y bueno, buen futuro con los jugadores y las jugadoras que tenemos, así que más que contento. Juan Cruz, Colombier, nos cuenta cómo nos fue en deporte adaptado, en básquet adaptado, en la fecha de San Rafael en Mendoza. Muy buena experiencia, 4 partidos. Ahora, Juan Cruz, al volver, ¿qué? Estamos cansados, nos vamos a recuperar, estamos felices por viajar, por compartir, por todo lo que significa andar con el bolso de acá para allá, coordinando un montón de cosas, aguantando también alguna llamada o alguna presión de algún familiar que se pone como loco, como que vamos a atacar más, vamos a defender así. Y cuando llegas a casa, Juan, cuando vuelve el equipo de deporte adaptado pampeano, ¿qué es lo que hace falta? ¿Hay algún agujero en el techo? Siempre, Juan Cruz, ¿hay alguna pelota desinflada? ¿Falta un turno para que nos presten una cancha? ¿Qué es lo que hace falta, Juan? ¿Qué nos falta? Bueno, por suerte, digamos, de la provincia de deportes se gestionó el transporte, que es importante para estos viajes larga distancia, sí, eso es muy difícil. Bueno, nosotros siempre ahora lo que juntamos es tener aros de mini básquet, tenemos una escuela de iniciación donde necesitaríamos 2 aros de mini básquet, digamos una altura más baja y dejarlos fijos, eso nos vendría bárbaro, para ya que queden fijos. Nosotros entrenamos martes y jueves en el estadio, en la cancha, perdón, del Colegio Ciudad Santa Rosa, así que eso sería muy bueno. Bueno, pelotas hemos ido comprando, sillas, que es un elemento esencial para jugar, es como las zapatillas de cualquier deportista, porque tiene que ser a medida, bueno, tenemos, y la idea es ir consiguiendo más, ir gestionando a través de los proyectos, hay unos planes de nación donde se gestionan de manera individual, y bueno, eso es importante que ir concretándolo para que cada uno de los chicos tenga su silla personal. Siempre hay cositas para ir sumando. Igual nosotros tenemos una cuota social muy accesible, 200, 300 pesos, no es muy muy alta. O sea, lo que se quieran acercar, o por las páginas tenemos la manera de que puedan colaborar. Y bueno, obviamente, bienvenido sea. Nosotros muchas veces, a su vez, desarrollamos básquet y desarrollamos otro deporte que es bocha, y los chicos de bocha necesitan de taxi adaptado y accesible para poder movilizarse. Bueno, eso sí es una gran barrera que tenemos hoy en la ciudad. Los colectivos a veces sí paran y otras veces no te paran, o no les anda la rampa, o bueno, falta esa predisposición o esa empatía también, que para que todos puedan acceder a un deporte, hacer una actividad, algo tan sencillo como cualquiera realizaría, pero bueno, hay veces que se nos dificulta eso, los traslados dentro de la ciudad. Esto estaría bueno también para agilizar. Muy bien, hay quienes se refregaban las manos, claro, la gente que maneja la soldadora y la moladora dijo, mini aros para básquet, para tenerlos a más baja altura, empezaron a hacer, viste que entrecierran los ojos y empiezan a hacer un mapa en la cabeza, un plano. Eso parece que puede llegar a salir por alguna voluntad de alguna vecina, de algún vecino, de alguien que quiera poner una mini cuota también es la que necesita la Asociación Civil Deportiva Pampeana para que se tengan todos los elementos para que hacen falta para crecer en básquet adaptado. Juan Cruz, la verdad es que esperamos que también haya alguna autoridad municipal que esté escuchando y que diga, ah, mirá el colectivo, ¿qué hace falta? O de qué manera lo podemos solucionar. Tampoco son imposibilidades verdaderamente, son cosas que hay que aceitar, lubricar. Vamos, que ya comparto en mi página de Facebook también la imagen del equipo con los directores técnicos, el deporte adaptado, el básquet adaptado en La Pampa tiene protagonistas y qué calidad, qué lindo enterarnos de todo esto, Juan Cruz. Te estamos muy agradecidos por este rato, ¿eh? No, gracias a ustedes por difundir y bueno, por de alguna manera visibilizar que la provincia tiene un equipo que está jugando, que se entrena, todos los chicos y las chicas a su vez van al gimnasio, o sea, hacen por fuera del entrenamiento, hacen entrenamiento fuera de la cancha también, y eso es importante, o sea, el compromiso es de todas las chicas y los chicos que entrenan, así que bueno, me parece que está bueno que se pueda visibilizar y se conozca, así que contentos de seguir adelante con esto. Es muy bueno también enterarnos de que se están desarrollando, de que están buscando en una cancha de básquet su felicidad y su desarrollo. Juan, te estamos muy agradecidos y le mandamos un cariño a todo el equipo, a tu compañera directora técnica y a vos en una forma de abrazo o como te guste. Juan Cruz Colombier, muchas gracias. No. Muchas gracias a ustedes y bueno, gracias por comunicarse. Un abrazo muy grande. Hasta pronto, suerte en Río Negro. La próxima fecha es en Río Negro, vamos a estar contándote cómo le fue a la Asociación Civil Deportiva Pampeana con su equipo de básquet adaptado.